Ponte ready a la revancha. Olvide el reloj. Mientras te meto, te pasa el dedo. Si haces eso, me bebe, por favor. Dale, prometelo. Que me llamaré para de no prometer. Tú quieres que te lo ponga. Donde tú dispongas. Contigo estoy activo. Yo nunca hago trampa, pero contigo nunca se pone monga. Quiero hacértelo otra vez. Besarte de la cabeza al lobe. Tú me tienes loco pensando en tu culo. Y otra vez quiero comértelo de nuevo. Chingao, ¿cómo lo haces tú? Nadie me come como lo haces tú. Vamos a grabar y subirlo pa' YouTube. A los reyes y Kim. Estoy con un poco el in. Baby, mi cama es Kim. Y pa' ti tengo fresas con un pote de whipped cream. Yeah. This is the remix. Far. Seguimos haciendo otros niveles de música. Dímelo, Farro. Igual a Isel. Yo lo chino, Manny. Brian Myers. Hey, ya. Darell. VIP for life, man. El verdadero remix. Bad Bunny, baby. Bad Bunny. Neonasa. Ok. Carbon Fiber Music.